Aló, funeraria. Sí, adelante. Servicio a domicilio. ¿En qué podemos servirle, señor? Vengan acá, que hay un muerto. Olvidaba. Si te preguntan quién te hizo esto, tú dices que fue DJ Rafael, tu peor pesadilla.